Este jueves 16 a las 20 horas en el Consejo Deliberante, un relanzamiento del libro de Pedro Viñe y José Carlos de Petris, que se llama justamente el libro Rostros, ¿sí? Los Rostros de la Tierra. Rostros de la Tierra, ahí está. Y lo tenemos para hablar un poquito de este relanzamiento. A José de Petris, ¿cómo estás, José? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro mucho. Contanos un poco cómo están viviendo estos días con esto de volver a poner Rostros de la Tierra a disposición de los lectores. Sí, la verdad que es una satisfacción enorme. Con Pedro hacía mucho tiempo que veníamos acariciando esta posibilidad y por una razón o por otra nunca lo podíamos concretar. Hacer una reedición de un libro con las características que tiene Los Rostros de la Tierra era medio complicado. Bueno, finalmente se alinearon los planetas y el libro ya está disponible para presentarlo el próximo jueves. Después de 21 años exactos, 21 años y un día, de haberlo presentado en el mismo lugar. Qué loco, en el Consejo Deliberante, ¿no? Mirá, creo que, sí. José, no, la gente algunas veces no toma conciencia de lo que implica, ¿no? Reeditar un libro también, ¿no? Sí, sí, claro, porque primero reeditar un libro se hace si amerita ese esfuerzo. Mm. Bueno, este libro, como una característica del libro, fue que en 3 o 6 meses o 5 meses se agotó. Mm. Y era un número importante, eran 1000 ejemplares, me acuerdo, que bueno, en nuestro medio es un número importante. Sí. Pero además de agotarse, el libro comenzó a hacer su camino y a hacer los aportes, y paulatinamente la sociedad pampeana y sobre todo las comunidades de los pueblos, de los distintos pueblos originarios, se lo fueron apropiando. Mm. Y apropiando en el sentido de que se veían reflejados allí mismo, en esos rostros, en esas fotografías, ellos mismos o sus antepasados, y para muchos sirvió como para retomar su indigenismo que se había perdido, porque se trabajó fuertemente en ese sentido durante más de 100 años, como para que se olviden las poblaciones originarias, olviden su propio origen. Mm. Entonces, en ese sentido, entendemos con Pedro que hicimos un aporte en su momento y hoy estamos poniéndolo nuevamente en consideración de la comunidad, ¿no? Sí. ¿Por qué crees, José, que sigue tan vigente este libro después de 21 años de haberlo sacado? ¿Por qué se sigue pidiendo? Bueno, porque es un libro que está concebido sobre cánones no tradicionales, digamos. Es un libro con poco texto, o el texto necesario como para armar el andamiaje de una abrumadora mayoría de fotografías, ¿no? Muy pocas o no muchas de fotografías de conjunto que muestra el ambiente, sino con una mayoría de fotografías de rostro o de busto, ¿no? De medio cuerpo. Y haciendo hincapié en esas fotografías, en la expresión y en la mirada de las personas retratadas. Y ahí, bueno, vemos miradas tristes, miradas inescrutables, con cierta resignación, pero en todas campea una fogosidad altiva, aún a pesar del holocausto de aquel pueblo. Porque hay que recordar que los fotografiados y las fotografiadas que estamos nosotros presentando en este libro, Los Rostros de la Tierra, son de la generación contemporánea a las últimas campañas militares y también de la generación inmediatamente posterior a aquel hecho tan traumático, ¿no? Sí. Y digamos que en todos campea esto, ¿no? Una presencia a pesar de haber sido arrojado a los márgenes de las mejores posibilidades, ¿no? Sí. Por un Estado Nacional, que esto hay que recordarlo, hay que decirlo, que hizo de todo, absolutamente de todo, en pos de una nación. Y tanto hizo de todo que no tuvo problemas en regar con sangre paisana el desierto inventado. Tal cual. Entonces, hay conceptos que hay que tener en claro, hay que decirlo con todas las letras, y esa es nuestra propuesta cuando ideamos este libro y mostramos lo que mostramos, ¿no? Sí. Sí, sí, José, y también la importancia de leí ahí sobre la presentación del libro, de esto, ¿no? De mencionar con nombre y apellido, ¿no? Porque por lo menos siempre lo charlamos con Paula, cuántas veces durante nuestra educación, en mi caso muy poco he visto sobre los pueblos originarios y siempre como, bueno, expuestos en museos, sin nombre, sin apellido, como una cosa, como un otro que la verdad que no interesa, no importa lo que pasó, siempre con la voz de los vencedores, eso por un lado, y por el otro también la importancia del relanzamiento de este libro para las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo valorar nuestra historia regional también. Cuando el proceso, sí. Déjame agregar que cuando sí. el proceso de valoración de las comunidades, de los pueblos originarios, ha cambiado muchísimo, ¿no? También. De cuando lo presentaron ellos allá por el 2000 ahora, sí, ha cambiado muchísimo también, ¿no? Claro. Claro, claro. No, por eso. Porque justamente en lo que va del siglo XXI ha evolucionado para bien, aunque falta mucho aún para que la cuestión esté más completa, ¿no? Pero ha mejorado mucho. Nosotros creemos que en aquel momento esto aportó en este camino, y creemos también que en este momento sigue aportando como una manera de acompañar a este proceso donde las propias comunidades se van reconociendo a sí mismas, porque además es una tarea que yo creo que no va a acabar nunca, porque volver a los orígenes de todas las comunidades es una constante para ir construyendo mejores sociedades, ¿no es cierto?, con mayor integración, y además como para no volver a repetir errores del pasado, o por lo menos políticas interesadas en algún sentido. Tal cual. José, me imagino que, bueno, siempre han sido muy reconocidos, tanto vos como Pedro, con respecto al compromiso con las comunidades indígenas y el trabajo de investigación que han hecho siempre, y sobre todo de La Pampa, ¿no? Siempre es interesante llamarlos para que nos cuenten alguna curiosidad con respecto a nuestra provincia y a nuestra ciudad en particular. ¿Cuánto tiempo les llevó armar para este libro específicamente? Bueno, yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que en todo libro confluye un periodo, digamos, ¿no es cierto? Y a su vez, ese mismo libro inicia otro periplo. Somos dos autores, venimos, digamos, nos asociamos en un proyecto en común, pero cada cual de nosotros, Pedro venía con experiencia de haber publicado otros libros respecto a investigaciones muy importantes que hizo en su momento en la zona de Toay y que hizo muchos aportes a la historia de la región. Por mi parte también venía de otras experiencias de haber publicado algunos libros, y cada uno de nosotros teníamos un grupo de sostén, un grupo de conocimiento, un grupo de gente con la cual trabajábamos. Claro. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto fue unos 2 o 3 años antes que este libro viera la luz y se lo presentáramos, ¿no es cierto? Así que yo calculo que este libro tiene unos 25 años del momento que pergeñamos la idea y que empezamos a copiar material y a trabajar en conjunto conceptos, ¿no? Luego vino todo el periodo de plasmación de la idea, el periodo de editorial, donde se hizo todo el trabajo de editorial, bueno, que dio un libro que realmente nos sorprendió, de la manera en que fue, insisto en el término, en que fue acopiado por la comunidad en general. Uh-huh. Y yo creo que está bueno resaltar un sentimiento que tenemos Pedro Viñez y yo, que de alguna manera este libro ya no nos pertenece demasiado a nosotros, porque ya es, ya se lo apropió la gente, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es lo más hermoso que puede llegar a pasar con una obra que uno pueda llegar a hacer, escribir, porque le da sentido a un montón de desvelos, de trabajo muy intenso, le da absolutamente todo el sentido que uno pone en ese periodo de trabajo previo, ¿no? Tal cual, sí, sí. José, ¿los van a estar acompañando algunas personas también ahí destacadas? Sí, sí, tenemos la suerte de que nos va a acompañar el prologuista del primer libro y ahora también de esta segunda edición, que es Walter Casenave. Uh-huh. También nos va a estar acompañando y presentándolo Claudia Salomón Tarquini, uh-huh, que, bueno, de larga trayectoria en la temática. Uh-huh. Bueno, va a haber unas palabras, obviamente, de la gente de la editorial, y luego los autores vamos a comentar nuestra experiencia y nuestras reflexiones al respecto, y luego va a haber un acto de cierre, digamos, musical a cargo de Pablo Ardovino, uh-huh, que está haciendo un trabajo muy muy bueno, muy lindo, muy agradable, con música ancestral, con sonidos y de música ancestral, donde realmente es muy delicado y bueno, y es bastante novedoso, ¿no? Sí. Así que bueno, esta es la propuesta para el jueves. Y bueno, van a estar también gente de las comunidades, obviamente, y bueno, público en general, y va a haber reencuentro con viejos amigos. Uh-huh. Seguramente, por ejemplo, va a estar Miguel García, que fue un poco el armador, digamos, de aquel grupo de entusiastas que nos todos denominábamos los zapadores. Uh-huh. Porque realmente recorríamos la Pampa en todas las direcciones buscando el lugar, la historia, el personaje. Y bueno, Miguel García en aquel momento fue el alma mater de todo aquello. Y bueno, sobre esas bases nosotros también terminamos epilogando en este libro, ¿no? Entonces por eso que hacía referencia al principio, que todo libro en sí mismo es el final de una etapa y el comienzo de otra, ¿no? Totalmente, sí. Mm. José, muchísimas gracias, mucha mer para este jueves, realmente, aunque yo creo que, como dijeron ustedes, se vende solo el libro ya de por sí. Imagínate que si después de 21 años están hablando de este relanzamiento, ya estamos hablando también de un libro que va a ser muy convocado. O convocante. Sí, sí, sí, sí. El libro conoció, si te robo un segundito más, tanto Pedro Viñez como yo lo presentábamos y lo paseamos por muchos ámbitos catedráticos, periodísticos, ámbitos universitarios, incluso en el exterior. Yo tuve la suerte de presentarlo varias veces en Europa. Bueno, en las universidades, el equipo, digamos, de Osvaldo Basser lo tomó como referencia para hacer trabajo de investigación y escribir sobre el tema. Bueno, pero tal vez lo que rescatamos con mayor fuerza y orgullo es que justamente hay fotocopias, en las humildes y humosas cocinas del oeste, de las casitas perdidas, de nuestros humildes paisanos diseminados en la pampa, una fotocopia del ancestro que ubicaron en el libro y lo tienen en un lugar privilegiado de esas humildes moradas. Esa, yo creo que es ese, yo creo que es nuestro mayor orgullo, que una partecita de ese libro esté en un sitial de honor, en las casas de nuestros paisanos del campo o de las orillas de las ciudades, gente humilde. Bueno, yo creo que eso trasciende cualquier otro ámbito, porque está en manos de los destinatarios para quienes pensamos ese libro. José, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Por favor. Hasta luego.